se tiene que ir. Vitamina Sánchez, porque técnico, y se tiene que ir. Así se hacen las cosas cuando se hay lealtad.